Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Hola, buenas noches. Finalmente llegó el día que todas esperábamos, todas las que estamos aquí en el estudio. Soy Mirta Kleinbord y estoy muy feliz de iniciar esta aventura que es conducir un programa de radio. Por suerte no lo hago sola, me acompañan otras dos aventureras, Paulina Calmewicki y Silvia Seigner. Compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas, Paulina. Muy bien, muy contenta de estar en este espacio en FM La Colectiva para compartir con nuestros oyentes temas relacionados con la psicología en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, muy contenta también de comenzar este ciclo de programas y esperando poder establecer una fluida comunicación con nuestros oyentes con temas que sean de su interés. También nos acompaña nuestra operadora, Liana Rodríguez. Hola, Liana. Pieza fundamental en este entramado, que es un programa radial. Sobre todo para nosotras, ya que ni Paulina, ni Silvia, ni yo somos conductoras de radio. Somos psicólogas, así que queremos agradecer a estas hermosas personas de la colectiva que nos transmiten todo lo que ellos saben con mucha paciencia y calidez. Efectivamente, así es. Les contamos que nosotras formamos parte desde hace muchos años de esta institución, que es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, conocida por sus siglas AAPPG. Esta institución fue fundada en el año 1954 por profesionales que tenían una mirada particular acerca del psicoanálisis. Y esa mirada es la que vamos a tratar de transmitirles junto con quienes nos visiten en cada uno de nuestros programas. Pero como también nos gustaría poder dialogar con ustedes que nos están escuchando, tenemos un WhatsApp para comunicarse con nosotras durante el programa. Les pedimos que todo aquello que quieran comentar o consultar sea por escrito y no por audio. Trataremos de responder a todo lo que nos hagan llegar durante el programa. El número es 11 41 83 85 99. Repito, 11 41 83 85 99. Este año 2019, en que la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo cumple 65 años, decidimos incorporar este espacio de radio a nuestras actividades habituales y así, con este nuevo paso, ampliar el horizonte de nuestras prácticas. Es nuestro objetivo generar una comunicación interactiva con quienes nos escuchen. Escuchar y ser escuchados, de eso se trata. Hoy tenemos un programa de presentación que comenzará a contarles quiénes somos, cómo pensamos, cómo trabajamos. ¿Por qué el nombre Paso a Paso? Algo fue dicho en nuestra apertura, pero queremos profundizar un poco más. Muchas veces nos ponemos muy ansiosos por llegar a un lugar, porque nos atrae lo que se halla al final del camino. ¿Cuántas veces habremos fantaseado con la teletransportación, por ejemplo, o el llegar en un abrir y cerrar de ojos a ese lugar donde nos espera un ser querido? Pero la realidad nos indica que eso no es posible, que tenemos que tomar un tren o un avión, pero antes tenemos que comprar los pasajes y preparar las valijas, y antes aún, acordar con esa persona una fecha que sea buena para ambas para encontrarnos. Hay pasos para seguir, tareas que realizar, tal vez alguna dificultad para resolver antes de llegar a destino. Paso a paso. ¿Y quién no vive o ha vivido situaciones conflictivas? Queremos resolverlas rápidamente, por supuesto, porque nos generan mucho sufrimiento, mucha angustia. Pero no hay soluciones mágicas. No hay ninguna medicina que resuelva conflictos. Se requiere tiempo. Primero, se trata de entender el problema. Podemos intentar comprender cómo llegamos a él. Si la situación depende solo de nosotros o hay alguien más involucrado. Y finalmente, si podemos resolverlo solos o necesitamos ayuda. Todo es de a poco, paso a paso. ¿Qué ocurre cuando queremos encarar un proyecto? Hay que construirlo. Primero surge una idea, un deseo. Después empezamos a analizar qué se necesita para llevarlo a cabo. ¿Es un proyecto para una sola persona o se requieren otras más para eso? ¿Hace falta dinero? ¿Cuánto? ¿Cómo se consigue? Paso a paso, vamos avanzando hacia la concreción de aquello que queremos hacer. Vamos construyendo el proyecto. Y así, paso a paso, vamos por la vida. Bueno, hoy nos visitan dos socias de nuestra institución. Nélida Di Rienzo, que es la presidenta de la institución, y Clara Stein, que es la vicepresidenta. Bienvenidas, Nélida y Clara. ¿Cómo están? Bien, gracias. Antes de empezar a conversar, las invito y a... ¿Cómo? No, Paula. Paulina, esperamos un ratito, por favor. Dale. Yo les pregunté a ella. Sí, disculpa. Les preguntábamos a Nélida y a Clara cómo están. Disculpa. Bueno, estamos muy contentas de estar acá y de este proyecto y de lo que ustedes vienen trabajando. La verdad que es una verdadera alegría. Sí, realmente muy contentas, muy emocionadas y un poquito nerviosas, porque es el lanzamiento del primer programa. Y sí, nerviosas estamos todas acá. Y sí, a veces nos resulta más fácil seguramente estar del otro lado del escritorio o del diván que frente a estos micrófonos, pero... lo estamos intentando. Además, como decías vos al comienzo, ninguna de nosotras tiene experiencia en este tipo de cosas, así que bueno. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Ya ven que la primera que se equivocó fui yo, para que no se sientan mal. Antes de empezar a conversar, las invito y a nuestros oyentes a compartir un tema musical de mucho ritmo. Se llama Mamá África por Chico César. Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos e seu lodunzão rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama La Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo es una institución pionera en la perspectiva vincular en psicoanálisis. Formamos profesionales especializados en el tratamiento de parejas, familias y grupos y análisis institucional. Informes en Secretaría, de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584, Barrio de Almagro, o telefónicamente a 4862-6818 o 4862-6848. Se pueden contactar también a través de las redes sociales, nuestro Facebook AAPPG Virtual, por Instagram AAPPG-Vincular y nuestra página web www.aappg.org.ar. Bueno, y ahora sí vamos a conversar con Nélida y con Clara. Una pregunta, ¿cómo explicarían ustedes lo distintivo de nuestra perspectiva, de nuestro enfoque en psicoanálisis? Nuestra perspectiva en psicoanálisis es la perspectiva vincular en psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pensamos que el sujeto, que el humano, que la persona está siempre inmersa en vínculos. Y por eso trabajamos no solo, y es más, y aunque trabajemos con una persona sola, también lo pensamos inserto en los vínculos y el sufrimiento que puede tener el padecimiento, el estar en vínculos. El padecimiento o el bienestar. No siempre se sufre, por eso estamos en vínculos. Sí, no solamente, digamos, en los vínculos primarios o más cercanos, sino también lo pensamos desde el punto de vista de los vínculos laborales, sociales, digamos, cómo de alguna manera incide lo social en los vínculos y en el psiquismo. ¿Hay algo que ustedes puedan decir por lo cual, de lo cual depende que haya un vínculo? ¿Cuándo se puede decir que hay un vínculo o no? Bueno, nosotros consideramos que hay un vínculo en base a la estabilidad e importancia mutua que las personas del vínculo le dan a ese vínculo. Y además están insertas en una cultura, es decir, es el vínculo y la cultura o el medio ambiente o lo social en el cual ese vínculo está. También podemos pensar que hay vínculos que son los vínculos de una madre y un bebé, de una pareja o de una familia. Entre hermanos, nosotros también pensamos, porque hacemos, digamos, apuntamos al tratamiento de parejas y de familias, y muchas veces en los abordajes familiares, muchos preguntan, ¿no?, si es que toda la familia tendrá que asistir, cómo es eso, de qué se trata, y bueno, en realidad, a veces, muchas veces, los tratamientos se realizan entre hermanos o entre madre e hija, como dice Clara, o si no, también en alguno de los padres con el resto de los hijos. ¿Todas las relaciones humanas son un vínculo? no todas las relaciones humanas son un vínculo. Uh-huh. La diferencia entre vínculo y relación, uh-huh, tiene que ver con la estabilidad y lo importante que significa el otro. Es decir, hay relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones sociales, como nombraba Nélida, y también relaciones de poder. Pero bien podemos entender que una relación puede devenir vínculo. ¿Cómo sería eso? Y una relación, cuando las personas que están implicadas en dicha relación se implican mutuamente y se vuelve de una relación de trabajo, de amistad, deviene una relación de pareja. Uh-huh. Podríamos decir que se va profundizando de alguna manera esa relación hasta transformarse en algo más significativo que la mera relación laboral. Sí, por supuesto, que cada una de las personas de la pareja le dé la suficiente importancia o la máxima importancia. Y ese vínculo, lo que nosotros trabajamos, es lo que se genera entre esas dos personas que armaron el vínculo. ¿Se puede hablar de vínculos sanos y vínculos patológicos? Nosotros preferimos hablar de sufrimiento o de padecimiento. No quiere decir que no podamos hablar de patologías, que de hecho existen, pero de todas maneras preferimos pensar el sufrimiento psíquico de los que consultan y de lo que plantean. En general, todos tenemos soluciones a nuestros problemas y tenemos recursos, teorías, métodos para resolver la situación de la vida. Pero hay momentos en que esas soluciones dejan de tener efecto y por ahí es el momento de la consulta. Y ahí es el momento en que realmente, cuando ya todo lo que se prueba de lo ya conocido no da resultado, y ahí generalmente se produce la consulta. Muchas gracias. Bien, y usted, ¿podemos decir que todo sufrimiento es vincular? O sea, cuando hay sufrimiento, ¿siempre es en función de un vínculo? No, no necesariamente. ¿Vos qué pensás, Nélida? No, en realidad muchas veces es un sujeto individual que plantea su sufrimiento por cuestiones existenciales y por ahí plantea en su momento, cuando trabaja sobre eso, algunas cuestiones de qué le pasa con sus familiares, qué le pasa con su pareja o con sus amigos, pero en ese sentido aparece más como un relato de algo que queda dentro de su fantasía. Distinto es cuando aparece una problemática muy puntual en relación a algo que está trabado en esa relación de pareja o de familia, que impide avanzar en la vida y avanzar en el trato entre ellos. Entonces, si el tratamiento es individual, es a una sola persona, no a una pareja ni a una familia, ¿también se aplica esta perspectiva vincular? Sí, por supuesto, se aplica esa perspectiva vincular. Y cuando nosotros escuchamos en un tratamiento individual la queja y no el cambio, en general invitamos al otro de la pareja, al que están destinadas las quejas, para ver y escuchar qué sucede en ese vínculo y entre ellos en presencia del otro. Y muchas veces nos encontramos con sorpresas muy agradables, porque en realidad, o desagradables también, pero en realidad podemos escuchar el discurso de la persona real que consulta. Uh-huh. ¿Cuáles serían entonces los dispositivos básicos o fundamentales con los cuales se trabaja en la perspectiva vincular? Hay distintos dispositivos, en realidad el analista los va instrumentando en la medida de lo que se va presentando, de lo que escucha, y en función de eso después decide. No hay nada de antemano, es decir, alguien puede venir solo y se puede hacer la propuesta de que sea una terapia de pareja o que sea un tratamiento individual, o alguien puede venir en familia y resulta que se puede hacer tratamiento o conviene hacer un tratamiento a alguno de los miembros y el resto no está disponible. Es decir, dentro de los dispositivos de individual, de pareja, familia y grupos e instituciones, que es todo lo que abarca nuestra institución,

el hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, lo mejor resulta bien. De sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, esa es la historia. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, les contamos que para hacer una consulta en nuestro centro asistencial se requiere una entrevista de admisión. En ella se evalúa qué tipo de tratamiento es el más adecuado para esa persona o para las personas que nos consultan, si individual o grupal, tratamiento de pareja o tratamiento familiar. Si se requiere una interconsulta psiquiátrica, contamos con un psiquiatra que es el director médico de nuestro centro asistencial. Estamos nuevamente con nuestras invitadas y les vamos a preguntar cómo se aborda un tratamiento psicológico desde nuestra perspectiva. Hay varias preguntas. Bueno, acá tenemos preguntas de los oyentes también, así que si quieren las vamos incluyendo. Sí, nos bueno, parece. Dale, ¿les parece no, bien? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, acá alguien pregunta si se puede ir al terapeuta de la pareja si uno tiene la propia, será el propio, ¿no? Se referirá al propio tratamiento. Uh-huh. Claro, suponemos que se trata de eso la pregunta, ¿no? Sí, no hay nada que contraindique un tratamiento con otro, es decir, un tratamiento individual con uno de pareja y familia. De todas maneras, siempre hay que evaluar cada situación. Claro. Esto es famoso entre nosotros el decir el caso por caso. El caso, ¿no es por cierto? Caso por caso. O sea, que no hay una receta aplicable a todo el mundo. No hay para todos. No, todo no, una receta para todo el mundo. No. Bien. Y acá tengo una pregunta que se las voy a dar para que la lean. Las leo y se las doy, porque dice así. Pregunto, ¿Los vínculos se dan de a uno o pueden darse simultáneamente varios entre las mismas personas? Ejemplo, ¿puede haber vínculos amorosos y simultáneamente de subordinación? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque nosotros pensamos que el vínculo es un lazo hecho con amor y con arte. Pero muchas veces se puede tirar de una de las puntas de la cinta y del vínculo y ese vínculo se deshace y se pasa fácilmente del amor al poder. Porque de lo que está preguntando nuestro oyente es si en las relaciones de pareja amorosas, en las cuales hay mucho, mucho amor, sin embargo hay situaciones de subordinación y de poder. Este es un tema fundamental en las relaciones de pareja y en todos los vínculos, también en las familias. A veces esos poderes alternan y las relaciones de poder van rotando y no son siempre fijas e inamovibles. A veces cuanto más fijas e inamovibles, por ahí hay más mayor sufrimiento y traen mayores problemas también. Yo tengo una pregunta que es así como de la gente, como se suele decir, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Por ejemplo, mi hijo tiene un problema y yo quiero que lo traten a él. No quiero que me traten a mí. ¿Por qué tengo que venir yo a la terapia de mi hijo? Bueno, eso sería interesante si lo pudieras decir delante del terapeuta. Es decir, si se tiene una entrevista y se plantea esa pregunta, que es muy interesante porque es decir, si yo no tengo problemas, el que tiene problemas es él. Bueno, digamos, entre otras cosas, habrá que trabajar con la mamá porque se supone que si hablamos de un niño, hablamos de un menor. Pero además, bueno, será una manera de ir viendo cómo, de alguna forma, se implica en lo que le está pasando al niño, que no está tan ajeno, y que es importante su presencia, su colaboración, lo que pueda aportar, hasta que después, a lo largo del tiempo, por ahí pueda empezar a decir algo sobre sí. ¿Y cuáles serían los temas más comunes de consulta respecto de la convivencia familiar, de pareja, laboral, así en la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más escuchan referidos a la problemática? Y son diversos. Son muy diversos. Muy diversos. Estando en la radio podemos decir un gran problema es el de la comunicación. Sí. Que no siempre el que pide que el otro hable. Hoy, por ejemplo, atendí una pareja donde ella le pedía, háblame. Las mujeres en general necesitamos que nos hablen. Pero él decía, yo no te hablo porque te contesto. Me preguntas, ¿cómo me fue en el trabajo? Bien. ¿Qué más querés que te cuente? Yo no tengo ganas de contar otras cosas. Estas cosas pasan y lo que nosotros trabajamos es ver qué hay detrás de esta falta de comunicación, de sufrimiento y de dolor. ¿Y alguna otra cosa? Sí, algo de estas que todos los días podemos escuchar o de lo que se comenta en mientras una señora va a hacer las compras y no sabe lo que me pasó con mi marido esta tarde, lo que me dijo, o lo que me pasó con mi hijo. Sí, o con mi suegra, o lo que pasa con mi cuñada, que es una metida. Claro. Y viene a meterse todo el tiempo en la vida nuestra. Sí, sí, además problemas en la escuela, que en la escuela llaman, digamos, por ahí por problemas con los chicos que de repente son inquietos o que tienen problemas de conducta. Bueno, hay una variedad infinita. Una pregunta un poco para echar luz sobre otro aspecto. ¿Qué pasa si viene una mamá y dice, yo quiero un grupo para mi nene que es tímido? ¿No? ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto? Las primeras, como decía Silvia, primero tenemos una entrevista de admisión y vemos realmente si ese chico, ese adolescente, que en general esta es una preocupación de las madres de adolescentes, que ahí podríamos también hablar la conexión que tienen estos chicos con las computadoras hoy y con internet hoy, que son chicos muy sociables a nivel internet y que juegan entre sí, pero cada uno en su casa y en su cuarto. Pero la mamá viene preocupada y lo trae. Entonces hacemos una entrevista de admisión y vemos si realmente la queja de la madre coincide con el sufrimiento de ese chico. Y ahí estamos otra vez con lo que sería, de acuerdo a evaluar esas entrevistas, que pueden ser una o varias, ahí qué es lo más indicado, digamos, y que esté incorporándose en un grupo, o que tenga un tratamiento individual o tenga un tratamiento familiar. Muchas veces lo vemos en el centro de nuestra institución y lo vemos en general en las consultas, viene gente pidiendo tratamiento de grupo porque quieren sociabilizar, no porque quieren ver cosas personales o qué cosas les pasan o cuáles suceden, sino porque quieren estar con otros, quieren hacer vida social. Bueno, en ese caso tenemos que evaluar también si realmente le aconsejamos un grupo terapéutico o no. Bueno, vamos a hacer una pausa en la entrevista, pero vamos a continuar con los avisos parroquiales. Vamos a contarles qué actividades se van a desarrollar en esta semana y parte de la próxima en nuestra asociación. Bueno, el jueves 10 de octubre, en el espacio Ateneo de Pareja, se va a desarrollar un panel cuyo título es La revolución del género, una visión personal. Van a participar de ese panel Cielo Rolfo, Silvana Mielnik y Norberto Inda, que son miembros de nuestra institución. Esta actividad es arancelada para los no socios. Este viernes 11 de octubre de 12 a 14 horas en nuestro espacio científico Pensándolo Vincular habrá una presentación con un título más que interesante: La cama rota, la travesía de un análisis de pareja y su final, a cargo de Daniel Weisbrot con comentarios de Graciela Bianchi. Esta actividad es con entrada libre y gratuita. Se pueden acercar a nuestra sede de Lavalle 3584 y participar sin necesidad de inscripción previa. Fantástico. Y el próximo martes 15 de octubre, la semana que viene, de 10 a 11 y 30, hay un plenario abierto del centro asistencial con una actividad cuyo título es Diversidades sexuales en la clínica. Lo presentan Noemí Davidovich, Silvana Mielnik, Valentina Asterovich y Analia Pesel. Esta actividad también es libre y gratuita. Queremos aclarar que todas estas actividades son para profesionales. Vamos a inaugurar un bloque que llamaremos Las recomendaciones del día, donde les haremos nuestras sugerencias sobre distintas manifestaciones culturales, como libros, películas, obras de teatro, exposiciones, espectáculos para niños. También ustedes, los oyentes, nos pueden hacer llegar sus recomendaciones e inquietudes a través de nuestro WhatsApp, que repito, 11 41 83 85 99. Bueno, hoy me toca a mí hacer una recomendación. Yo voy a recomendar un libro de un autor que admiro mucho, José Saramago, portugués y ganador del Premio Nobel de Literatura. El libro se llama Las intermitencias de la muerte. Transcurre en un país que no se nombra y donde ocurre algo extraño. Durante 24 horas nadie muere. Esta situación, que al comienzo genera euforia, termina transformándose en desesperación y caos. Saramago nos habla de la impostergable e inevitable finitud de la existencia a través de una obra de gran profundidad literaria, social y filosófica. ¿Lo leyó alguna de ustedes este libro? No. ¿No? No, pero a mí me evoca el cuento El Aleph de Borges, donde él describe la ciudad de los inmortales. Y la verdad que yo, después de leerlo, que me fascinó, inmortal no quiero ser. Lo que sucede es que las invocaciones a la inmortalidad tienen que ver más con la juventud eterna, ¿no? Con esa fantasía de no envejecer y del deseo, me parece. Sí. Sería terrible no morir nunca, ¿no? Esto de vivir eternamente. Uno no quiere la muerte, obviamente, pero esto de vivir por siglos y siglos y siglos, no, yo me acordaba, sería como muy terrible, ¿no? Cuando yo leí este libro, el de Saramago, me acordé de uno que leí durante mi adolescencia que se llamaba El hombre inmortal. Y yo ese libro charlamos, sí. Yo lo leí también. Con Silvia lo leímos las dos, no nos acordamos el autor ni lo encontramos, así que si algún oyente nos ayuda, claro, el libro se llamaba, claro, El hombre inmortal, y era... A diferencia del de Saramago, donde ninguna persona moría, acá era uno solo el que no moría. Y entonces iba viendo morir a todas las personas significativas para él en la vida y nunca podía terminar de hacer relaciones. Bueno, a mí me angustió mucho leerlo en aquel momento. Si nosotros hablamos de vínculos, de relaciones, de conexiones y de lazos, qué terrible debe ser para el hombre inmortal ir perdiendo todos los lazos, los significativos, los amistosos, los de poder, los de trabajo y también todas las conexiones de la vida, porque eso, los vínculos toman, forman parte de la vida. Así es. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa, vamos a escuchar otra información de la asociación. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación, nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación, ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en La Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes, por Facebook, AAPPG Virtual, Instagram, AAPPG-Vincular, y nuestra página www.aappg.org.ar. Y ahora inauguramos un bloque que dimos en llamar De los Disparadores, porque se trata de leer un cuento breve o un microrrelato que nos sirva de disparador precisamente para pensar acerca de lo que el texto nos sugiere. Lo vamos a comentar entre nosotras, pero los invitamos también a ustedes, nuestros oyentes, a participar con sus comentarios a través de nuestro WhatsApp, que les recordamos es 11 41 83 85 99. El cuento que elegimos para hoy es un micro relato de María Mercau, que es una compañera mía de otra actividad. Ella es escritora, estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, donde se recibió de profesora de letras. Luego hizo la licenciatura en Filología Hispánica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Girona en Cataluña. Y se dedicó a la enseñanza en escuelas secundarias aquí en Capital y también en la provincia de Buenos Aires. El cuento, o micro relato, en realidad, que va a leer Silvia, se llama El deseo. El deseo. Espero que en la vida todo te vaya tan bien como los versos que tan bien recitas. Aquellas palabras escritas en una servilletita de papel el día que finalicé la primaria, noche de fiesta con mesa larga y sándwiches de miga, despedida de la señorita Silvia, la que puso aquello para que me lo llevara en el alma, aquello que me formateó y me dibujó, para los que habían comenzado a mirarme y para mí, sin saber aún el poder que adquirirían con el tiempo, hasta ser el acompañamiento que me sacaría a pasear. Es hermoso. Es muy lindo, realmente es hermoso. Es muy hermoso porque, bueno, el nombre, el deseo es muy significativo. Y las marcas de otro sujeto. Claro, exactamente. Imborrables, ¿no? Exacto. Las marcas imborrables de la maestra del primero, sí, del sexto, cuando una buena maestra, te estimula el deseo por ser cada vez mejor y que tenga que ver con lograr tu propio deseo. Exactamente. De la mejor manera, sin imponerte lo que ella piensa que es bueno para vos. No, al contrario, descubre algo que ve en el otro y se lo dice y se lo hace saber y se lo revaloriza. Sí, esto mismo que hablamos de las maestras o de las docentes, también lo tenemos que pensar para las familias. Tenemos que respetar a cada uno de los miembros de la familia, respetando lo que esa persona quiere para sí mismo y es bueno para sí mismo. Y retomando lo que este micro relato en realidad nos sumerge en el mundo de los vínculos y vemos la fuerza que tiene un vínculo, cómo marca y proyecta hacia el futuro, ¿no? Indeleble. Así es, y así como puede marcar en positivo, puede marcar en negativo, ¿no? ¿Cuántas veces el sos un inútil, no servís para nada, tal cual, no entendés nada, nos marca o marca a un sujeto también de por vida, ¿no? Y, claro, y bueno, por ahí los tratamientos de alguna manera dan la posibilidad de poder correrse de ese lugar de destino y hacer una historia diferente. Así que podemos decir que para eso sirven los tratamientos, claro, entre otras cosas, para eso, ¿no es cierto? Eso sirve. Tal cual. Sí, porque muchas veces la gente pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿y para qué me sirve hacer una terapia? ¿Por qué tengo que ir a hablar yo con alguien que no conozco y contarle mis cosas? Claro. ¿Por qué habría que contarle a alguien que uno no conoce sus propias cosas? Y sí, porque acá es como mucha gente pregunta, ¿yo tengo que revolver el pasado? No, no tenés que revolver el pasado, tenés que revisarlo siempre y cuando en lo que vos traigas a la terapia tenga que ver con el pasado, pero que se siga repitiendo en el aquí y ahora y tenga el mismo efecto devastador, muchas veces ese efecto arrasante de la subjetividad que tiene esa historia o esas palabras negativas. Pero vieron que además hay gente que cree que tiene que ir a una terapia y tiene que empezar a contar toda su vida, a sentarse y empezar a hablar de su historia, y en realidad de que si cuando era, desde cuando era chiquito, y en realidad todos consultan o consultamos, porque los terapeutas, los analistas también nos analizamos con lo que nos pasa en cada momento, con lo que pasa en ese momento, y a partir del aquí y ahora, bueno, lo que surja, digamos, alguien traerá un recuerdo o no, y trabajar el pasado será en función de lo que pasa en función del futuro. Sí, se y del presente, no para ir para atrás porque es imposible. Exacto. Y se verá si eso que le está sucediendo, que está contando, que está relatando en el aquí y ahora, tiene alguna vinculación con algo de ese pasado. Tal cual. O no. O no. Muchas veces se tira como de una red, claro, de un hilito de una red, y aparecen cosas que son muy o están fijadas negativamente, y cuando se abren en situación, en el aquí y ahora, se puede darle otro sentido. Así es. Silvia, vos querías contar algo, ¿no es cierto? Sí. Algo lindo que pasó en la asociación la semana pasada. Que la semana pasada se presentó un libro escrito por varias integrantes de nuestra institución. El título entre de los ese que libro, te contás. Claro. Emocionante. Bueno, sí, fue muy hermosa. El título de ese libro es Lo familiar, parentalidades en la diversidad. Es un libro que es producto de un trabajo grupal, colectivo, producido por 10 personas, donde se analizan las distintas formas de las configuraciones que existen actualmente en los vínculos familiares. Bueno, muy bien. Fue emocionante. Sí. Fue muy emocionante, sí. Y trae muy buen libro. Muy buen libro, súper recomendable, y sobre todo porque traen temas de muchísima actualidad. Exactamente. Donde sí, la tecnología permite maternidades o paternidades o hacer familia de manera maravillosa muchas veces, pero que todavía no todos sabemos cómo manejar la información a dar. Bueno, de todo eso trata el libro. Sí, claro. Tal cual. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí, claro. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Estamos llegando al final de nuestro programa. Todavía faltan unos minutitos. De nuestro primer programa. Sí, tal cual. Bueno, les agradecemos muchísimo a Nélida Di Rienzo y a Clara Stein su presencia. Ha sido realmente un placer y espero que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotras. Un placer de este trabajo que están haciendo. Realmente muy agradecidas. Muy contentas con este primer programa, y si hubo algunas cositas que no nos salieron perfectas, sepan disculparnos. Bueno, es el proceso. De eso se trata la historia. Los esperamos Antes de pasar a esto de la próxima semana y anunciar otras cosas, les quería agradecer también a nuestra operadora. Ah, sí, claro. Maravillosa operadora Liana Rodríguez. Bueno, y ahora sí me toca. Los espero, puesto ansiosa. Los esperamos la próxima semana, el lunes 14 de octubre, cuando nos va a visitar el doctor Miguel Spivakov, miembro de nuestra institución, para hablarnos nada más ni nada menos de para qué sirve una terapia de pareja. No se la pierdan. Bueno, y nos despedimos ahora sí, finalmente, con el tema musical que inspiró el nombre de nuestro programa, Pasos, de Malena Muyala, y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido la. Las huellas del destino pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo. Cortada nada, será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará, pasará, cuando insista la memoria clama, por la misericordia dioses, que se venden al peso reptan, en un mercado inmenso pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa.